Check it. Por una mentira hoy ya no hay amor. Los corazones nos engañan. Lo que un día fue el otro terminó. Todo se esfumó como la ganja. Por una mentira hoy ya no hay amor. Los corazones nos engañan. Lo que un día fue el otro terminó. Todo se esfumó como la ganja. And I'ma let it go. So you can bounce and go. You did me wrong. And I'ma let you know. You fucking ass. Hoes come and go, go. And you's a hoe, oh. You just kept it low. Better to let you go. You just did me wrong. Better to let you go. You just did me wrong. Yo puse toda mi esperanza en un falso amor. Y solamente mira, hoy yo recibí traición. Mi alma siente dolor. Llora mi corazón. Big one tear, nigga.